Seguimos entonces con nuestro programa deportivo y ya nos trasladamos para otro estadio. Vámonos para el Manuel Murillo Toro, donde el conjunto tolimense enfrentó al equipo huilense en un clásico también que corresponde al grupo de la B. Un grupo que también está muy parejo, un grupo que están donde están luchando los cuatro equipos, los cuatro conjuntos. Y en este partido de Tolima-Huila pitó el señor Adrián Vélez, un señor que se destacó por pitar un buen partido y por llevar a cabo un excelente cotejo. Diríamos que el Tolima fue grande, como decía en la predicción, como decía en el pronóstico. Tolima iba a ser grande en el partido y Tolima fue grande. Tolima jugó como se debía jugar. Tolima luchó las varios balones y Tolima al minuto 21 convirtió el primer gol gracias a Marangoni de tiro libre desde la raya del área. Este muchacho la tiró al palo de arriba, el balón pica barra y entró para ponerse a cantar el primero el equipo tolimense, el equipo del Tolima, el vino tinto y oro. Un partido muy bueno para Marangoni y muchas personas de Colombia dicen que Marangoni solo es bueno para los tiros libres y es verdad, Marangoni, pero tiene un excelente cobro que cualquier equipo colombiano lo quisiera tener, así solo sea para marcar goles desde tiros libres. En todo caso, Marangoni es un gran jugador, un gran manejador de la pelota. Entonces, al minuto 21, Marangoni marca el primero y se pone a ganar, se pone arriba. Pero la emoción no más le duró hasta el minuto 40. Minuto 40 que llega el empate del Huila gracias a la Champeta Velázquez. La Champeta Velázquez convierte el empate, el 1 por 1. Y reconocer una cosa, apenas marca el gol el conjunto tolimense, Marangoni se va expulsado por una falta que cometió contra un adversario. Y minutos después, en el segundo tiempo, ya la Champeta Velázquez, el autor también del gol del Huila, también se va expulsado. También se va expulsado el Tiche Berrío por entrar sin autorización al campo de juego. Y ahí pues se van expulsados varios de ambos conjuntos. La Champeta Velázquez, Marangoni, el Tiche Berrío, buena determinación del árbitro central Adrián Vélez. Gran arbitraje se vivió en este cotejo. Al minuto 44, ya cuando todo iba a finalizar, cuando el partido se iba a acabar, el árbitro Adrián Vélez pita un penalti a favor del conjunto del Tolima. Tolima se podía ir arriba con esta anotación, pero Gerardo Vallejo la bota, botó el penalti y pues no lo botó, pero se dice así. La verdad es que vamos a decirle cómo fue la acción. Gerardo Vallejo desde los 12 pasos cobró al centro, tapa muy bien, excelente el portero huilense. Luego la pone a rebotar, vuelve otra vez Gerardo Vallejo y otra vez está excelente el portero Estacio que manda el balón ya al lado izquierdo para que se bote ese penalti y no sea convertido. Partido que quedó también empate, 1-1, Tolima 1, Huila 1 en el estadio Manuel Murillo Toros de Ibagué. Manuel Murillo Toro de Ibagué. Ese pues fue el resumen de lo que fue el partido Tolima-Huila, un partido que se jugó el sábado por el grupo B a las 8:15 de la noche, transmitido por UNE, Telecomunicaciones UNE y Telmex también. Nos dirigimos a otra plaza, vamos a otro estadio, nos vamos para el Atanasio Girardot, donde Nacional recibió al Santa Fe. Nacional Santa Fe, clásico también del grupo A, el grupo B, perdón. 3:30 de la tarde el domingo, 3:30 de la tarde el domingo se jugó este clásico. Fue central Arber Duarte del Tolima y fue un partido excelente, fue el mejor partido que se jugó el Nacional. Todos estamos de acuerdo en afirmar que Nacional jugó espectacular, que Nacional nunca había jugado un partido como lo jugó ayer, como lo jugó este domingo. Movió la pelota, la manejó y sacó un resultado muy positivo para ellos. Pues Nacional ahorita se encuentra ocupando la primera posición junto al Santa Fe. Nacional Santa Fe era el clásico de la B, el clásico de la B. Al minuto 22 llegó Maggiolo y convirtió el primero. Minuto 22, después del centro de Iglesias por izquierda, mete entonces el gol Maggiolo. Gran gol al minuto 22 y se pone a ganar el Nacional 1 por 0. 1 por 0. Luego iría al minuto 64 Jair Iglesias, marca el 2 por 0. 2-0 al minuto 64. Y al minuto 83, 86, el último gol definitivo para el Nacional también, que marca una de las figuras de este equipo y de Colombia, Giovanni Moreno. Giovanni Moreno pone el 3-0. Una goleada, pues, a favor de Nacional en contra de Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot. Ahí, pues, fue bonito partido el que se jugó Nacional y además salió victorioso y por goleada. Como decían en varios portales, en varias páginas, Nacional jugó su mejor partido de esta temporada, que está haciendo las cosas de verdad mal, mal, mal. No sabemos cómo entró a los cuadrangulares, pero ayer sí demostró que tenía con qué jugar y que quería además jugar. Nos dirigimos a otra plaza, nos vamos para el Real Cartagena, para el Jaime Morón, donde Real Cartagena recibió al Medellín por el grupo de la A. Grupo de la A, Real Cartagena versus Medellín, y abrió la cuenta del equipo local, gracias a Arques, al minuto 23. Arques entonces marca la primera anotación, el primer tanto a favor del local. Pero la emoción le duraría muy poco, porque 8 minutos después, al minuto 31, Pardo convertiría el gol. Y marcó también una tripleta, minuto 31, al minuto 36 otra vez vuelve Pardo. Y al minuto 45 de nuevo Pardo convierte el 3 por 1, 3 por 1 parcial, obviamente. Mosquera al minuto 66 marca el 4 por 1 parcial, 4 por 1 parcial al minuto 66. Y el gol definitivo lo marcaría Jiménez al minuto 75 para poner el 4 por 2 ganando el equipo visitante Medellín. Como lo dijo el pronóstico, ganaría el conjunto visitante. Medellín en este caso ganó y metieron hartos goles. 6 goles en este estadio cartagenero, 6 goles se marcaron. 4-2 entonces fue el resultado final. Medellín jugó también muy bueno. ¿Por qué? Porque veíamos en los primeros cotejos, en los primeros partidos de estos cuadrangulares, Medellín lideró la tabla durante casi todo el torneo. Finalización, estuvo siempre ahí, de primero, de segundo, de primero, y estuvo liderando más que todo el Medellín. Llegó con y se fue el primer equipo que se clasificó, pero en los cuadrangulares está demostrando un juego pésimo, un juego mediocre, un juego malo. Y ayer, en el juego de las 6 de la tarde transmitido por RCN, demostró que era el favorito, el de Medellín. Y pues demostró un gran juego, mejor dicho, ayer los dos equipos de Medellín se lucieron, tanto Medellín como Nacional, ambos demostraron que quieren ser finalistas. Vamos a ver qué va a pasar, es un grupo que está apretado, este grupo A, y ya, el grupo A ya les había dicho cómo estaba Medellín, de primero con 7 puntos, después Junior con 5 puntos, luego Pereira con 1 punto, y por último, luego Cartagena con 3 puntos, y por último Pereira con 1 punto. El grupo B, Santa Fe va de primero, lidera con 6 puntos, luego Nacional con 6 puntos, luego va el Huila con 4 puntos y por último el Tolima con un mero punto. Un solo punto tiene el Tolimita. El Tolima que era grande y que ahora es chico. Ahora es chico y recordemos también que el Tolima, que también durante todo el torneo finalización, estuvo en las partes de arriba, ahorita se encuentra de último, sin opción, ya casi eliminado, al igual que el Pereira. Eso más que todo está es entre los equipos de Medellín por el grupo A, Junior y Cartagena, y por el grupo B, Santa Fe, Nacional y Huila. Eso está muy parejo, muy reñido hasta la tabla, y así que vamos a ver qué va a pasar en estos otros partidos que arrancará la segunda vuelta dentro de 8 días. Será el primer partido. Los mismos encuentros que se jugaron en esta fecha, pero ya en el otro estadio, en el contrario, en el adversario. Vamos a los comerciales y ya volvemos con el Combo Caracol.